y reiteramos nuestro compromiso para trabajar conjuntamente con nuestras autoridades para que las políticas públicas en Sonora y en México se encaminen hacia el verdadero fortalecimiento del sector, hacia el aprovechamiento ejemplar y sostenible de los recursos minerales de la nación.